Bueno, qué lindo que estén aquí en el estudio, qué lindo, creo yo, que se esté terminando el año para ellos, por lo menos un poquito, para descansar, ponele. Pero bueno, es un placer tenerlos aquí, nos están visitando, y qué buena onda también que estén los dos, ¿no? Nos están visitando Gabriel Orellano, subsecretario de Juventud de la provincia, y Rodrigo Drager, director de Juventud también de la provincia. ¿Cómo les va? Bienvenido, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno. Muchas gracias por la invitación y contentos. Eso iba a decir, digo, estamos contentos después del resultado. Sí. Y bueno, con mejor. ¿De Argentina? Sí. A pleno. Sí. Bueno, si quieren hablamos del partido primero. Claro, está bien. Después, ¿para qué habían venido? No, bueno, chicos, gracias por acercarse aquí a los estudios de la radio. Y bueno, la idea es hacer un balance, ¿no? De todas las actividades muchísimas actividades que han hecho durante todo el año. Yo creo que hay que, no sé, si quieren arrancar por algún tema en particular, si no, yo les voy tirando tipo ahí ping-pong, preguntas y respuestas con los temas, como ustedes quieran. Bien, tenemos muchas cuestiones, pero siempre. Creo que lo que se ha resaltado de este año es la Fan Expo, digo, como lugar acá, Rodri, a la cabeza, pensando un poco estas actividades que tienen y que llegan a todos lados y que realmente llamó la atención, ¿no? Y justo estábamos en la cámara y también plantearon como a la Fan Expo como algo que les gustó. Así que a todas quedamos bien con los nuestros y con la posición. Así que tuvimos ese lugar. No, pero para bien, sí. En realidad fue un evento que, como bien dice el ministro Diego Álvarez siempre, inicialmente fue pensada para las comunidades juveniles, para los jóvenes puntualmente, y que luego se fue transformando en un evento para la familia también. Sobre todo la de Santa Rosa, acá es la que se pudo ver. Digamos, en Santa Rosa se pudo ver lo que estaba pasando en los pueblos, a diferencia, digamos, de la primera inicial, que nadie sabía qué era lo que iba, pero fue. Y bueno, en realidad desde la provincia es muy muy contentos y contentas por un lado, digamos, darle la entidad que se merecen a las ciudades grandes como General Pico y Santa Rosa, habiendo hecho en Santa Rosa dos ediciones, en Pico una, pero a la altura de las circunstancias, tanto en las puestas en escena, las actividades, el nivel de detalle y bueno, y sobre todo la respuesta de la gente, que que la gente puede ir, pero luego puede decir, che, bueno, sí, no vuelvo más, no, sino preguntando cuándo es la que sigue. Entonces el quanti, digamos, llama la atención, pero el quali de las experiencias previas, durante y en el post, nos deja más que contentos. Y luego la descentralización en todas las partes, en el norte, en el sur de la provincia, en el oeste, hace que también logre ciertas transformaciones, por lo que le decía yo en la previa, digamos, de trabajar antes con las juventudes de cada localidad. Y luego, el desarrollarse el evento y el continuar, nosotros seguimos en contacto con cada uno de los municipios. Bien. Y vemos cómo se van modificando y cómo van esperando. Y sobre todo a quienes transitaron la FANEX, que cada localidad le da vida. Genera un montón de cambios y un montón de hasta de sueños para esos jóvenes que y esas familias que por ahí un evento así lo miraban, o más desde, los nuevitos desde YouTube y Twitch, o con los creadores de contenido, y al resto lo miraban en la tele en Buenos Aires, y de repente los tenían acá, con los propios, los nuestros, y yo resalto, aunque no es algo de los pampeanos, pero resaltaban no solo el pampeano, sino el nivel, qué sé yo, tanto en cosplay, el nivel de freestyle, el nivel incluso del evento mismo, que tiene un grado de detalle que no está en la mayoría de los eventos a nivel nacional. Sí, totalmente. Hace una semanita creo que estuvo acá Darío Piroi de Astrodivulgadores, ¿no? Y también resaltaba eso, ¿no? Que pese a toda la tecnología, por un lado, bueno, también copaba mucho esto de Astrodivulgadores, ¿no? De las actividades en lo que respecta a ver el cielo y qué sé yo, que también decía lo mismo, ¿no? Que por ahí estaba destinado a los más chiquitos, pero, o a los adolescentes, pero que se copaban también las familias. Sí, totalmente. En realidad, quien se pone a ver en detalle lo que es la Fan Expo, muchas veces uno se queda con, si han ido incluso acá, por ahí con la puesta en escena y con el escenario, con las pantallas y con la tecnología, pero claro, la Fan Expo es mucho más que eso. Si ustedes se quedaban, miraban, y en todas las localidades pasaba, no es que en alguna no pasó, sí, que preguntaban, che, ¿dónde es el taller de dibujo? ¿Dónde es el taller de origami? ¿Dónde es el concurso de cosplay? La mayoría de las actividades que hay no son tanto tecnológicas, sino es como lugar de encuentro. dentro de eso. Y tal vez a veces es usar tu celular como joven, como persona que vos jugás a cierto juego o te gusta cierta temática y estás esperando que ocurra ese encuentro con todos los que le gustan. Claro. Y es un incluso una manera, digamos, de encontrarse. Y algunos padres comentaban respecto de adolescentes y preadolescentes que algunos eran su primera como salida masiva, en vez del matiné, digamos, era como su primer lugar de encuentro, sí, donde iban, estaban todo el día encontrándose con pares. Sí. Aparte también, decíamos el tema de la tecnología, de astrodivulgadores, sino que también tenías los diferentes puestos de, digamos, distintas direcciones, que también tenían su parte como su juego, como para tratar de llamar a la gente, y obviamente también los emprendedores que servían mucho ahí. Sí. Bueno, y por eso también el señor ministro lo resaltaba hoy. El evento, si bien surgió desde juventud, es un evento del gobierno de la provincia de La Pampa, porque participan, si no todos, la mayoría de los ministerios, cada uno con una propuesta distinta. No es lo mismo ambiente, con claro, que seguridad, digamos, que incluso energía, el Ministerio de la Mujer, digamos, un montón, y cada uno estaba buena, buscaba una vuelta distinta, claro, y como en cada FANESPO decían, che, mira, a este le anduvo mejor esto, entonces cambiaban y veían, y en realidad es una obligación, y está bueno para cada uno de los ministerios y secretarías no actualizarse, pero en realidad es modificar la manera en que se por ahí comunica alguna temática. Entonces, por ahí, lo que uno vemos por ahí en un flyer respecto de ESI o respecto de energía o los tips, digamos, para ahorrar, por ahí plantearlos de otra manera en un stand y hacerlo con juego, hacerlo interactivo, los propios jóvenes te lo reconocen como que está bueno, al final está bueno saber. Sí. ¿Cuál fue para ustedes el mayor desafío de todas estas sesiones de la FANESPO? Digo, más allá de la logística, que me imagino también, ¿no? De noche sin dormir, quizás planeando todas las ideas, contactando para que vengan los invitados y demás, pero si tuvieran que definirme en una palabrita o en una oración, el mayor desafío de lo que fue todo este año con la FANEXPO. Y eso, en primer lugar, creo que poder organizar cada una de las cosas. Digo, Rodri estaba presente y bueno, él lo veíamos con eso, poder llevar adelante otros grupitos, que son los grupitos que también estuvieron bancando muchísimo, que eso seguramente que se han quedado y que lo hemos visto en cada edición súper contentos, digo, cada una de las comunidades y que fueron súper importantes a la hora de poder llevar adelante el evento, digo, incluyendo, digo, esto de cada, como decía Rodri recién, de cada ministerio se iba incorporando nuevas cosas, propuestas y formas de comunicar lo que tienen a través de diferentes alternativas que le dan este acercamiento a las juventudes y que, claro, eso le dio como otra visibilidad. Pero bueno, es un poco el creo yo, de mi parte, de lo que percibí fue eso, digo, de cómo poder coordinar cada una de las cosas, que cada una de esas piezas encasillen y lleguemos al evento con todo. Y que aparte cada una era distinta, estaba el equipo de juventud, el equipo de más de quien organizaban los torneos, estaban los de la pantalla, estaban los de afuera de Buenos Aires que venían, los que traían a estos, los que estaban, y aparte con cada municipio era distinto. Eso respecto de en cuanto a lo, digamos, la logística. Pero después el desafío, como bien decía también Gaby, es y era en cada momento estar a la altura de cada una de las circunstancias y de cada comunidad y de cada localidad. Al ser todas distintas, a ver, no es que, salvo en Santa Rosa, que fue la única que se repitió, que ya sabían lo que era, el resto era mostrar el evento, contar, ver que la propuesta de Santa Isabel no es la misma que de Jacinto Arauz. Si se quiere, que fueron las dos más chiquitas, una de 1000 y una de 1400, ¿no? Pero eran, digamos, distintas. Entonces era, como siempre, interpelar y buscar y siempre buscar la mejor manera de darle la mayor participación a esas juventudes y de mostrarle algo que ellos esperen, que ellos hayan soñado y que se lo encuentren ahí y que luego, digamos, lo quieran vivir, compartir también. Que de todas las Fan Expos que han tenido este año, todas distintas, bueno, ¿cuál fue para ustedes la que más destacó, sacando Santa Rosa, obviamente, por ahí sacando Pico, pero digamos en los distintos lugares de La Pampa, ¿cuál creen para ustedes fue el mayor desafío y cuál fue la que más destacó? Destacó, ¿en qué? A ver, claro, tí, ayúdame, cada una ayúdame porque cada en una de diferentes claro, cosas. Sí, fue como muy amplia la pregunta. ¿En qué? O tirame dos o tres cositas. Pasa, a ver, entiendo la pregunta de Eri, pero también creo yo, ¿no? Para salvar ahí un poquito, que el mismo lo decía Rodri, ¿no? Fueron distintas ediciones, cada localidad con su particularidad, y esto lo habíamos charlado en alguna oportunidad, que esto, ¿no? Por ahí Santa Isabel, bueno, es un público que apunta a determinada cuestión, qué sé yo, quizás Pico es otra, ¿no? Entonces me parece por ahí, no sé si habría que elegir una, creo que estaría difícil. Es difícil. A ver, la última de Realicó fue linda por la sorpresa que dimos, que fue que esté Jack Sparrow también, por ejemplo. A ver, nosotros, y aparte fue la última, pero a ver, qué sé yo, Macachín fue la primera, la que era hacer la fan es por una localidad sin que tenga toda. A ver, porque en Realicó fue la última, ya todo el mundo sabía lo que era. En Macachín era la primera, era nosotros saber dónde va a estar desde la pantalla hasta dónde va a estar esto, en armar el primer cronograma de localidad. Entonces fue como el desafío más grande, si se quiere, que luego fue fundante y nos condicionó poner 4 o 5 hasta que pudimos cambiar algunas cositas y animarnos también un poco más, pero no dejaba, digamos, de ser muy incipiente, a ver, incipiente el equipo, sobre todo porque después ya íbamos medio como de memoria y cada uno se sentía bien con un rol distinto. Claro. Porque pasan muchas cosas en simultáneo. O sea, para alguien que, para el que fue a la Fan Expo, verá que son cosas en simultáneo. Entonces, mientras este está acá, está allá, y tiene sentido que esto sea primero y esto después, porque esto es más divertido y esto es como sube, baja, hasta eso. Después hubo como cosas lindas en todos. No sé, yo rescato o lo que a mí más me llamó la atención, me gustó a mí, fue en algunas localidades que pudieron mostrarse ellos y ser parte ellos del cronograma las juventudes locales. Bien. En Realicó con Alejo, por ejemplo, 25 de mayo con la Escuela de Canto, en Jacinto Araos con un grupo de dos bajistas, que creo que era dos, bueno, que tocaron canciones de anime. En Santa Rosa pasó, en Hacha pasó, bueno, Taekwondo, en Realicó Shaolin. Digamos, en cada localidad tenían unas cosas, pero a ver, en Luigi estaba el Club de Ciencias, a ver, en la EP de Alvear, es como que en cada localidad mostraron. Y a ver, a mí lo que más me gustaba era eso, sobre todo porque se hacían parte y se preparaban a la altura de circunstancias y salían y decían, sí, che, o sea, incluso intentábamos que los secundarios tengan lo que era la cantina. Sí. Siempre intentábamos que ellos para ayudar y demás. Y estaban, aparte, después hablar con ellos, sí, vendimos bien, era algo como re lindo, porque era bueno. Llegamos, fueron parte, hablamos antes, se dio lo que le dijeron y aparte les sirvió para ellos también. Totalmente. Pienso qué lindo, ¿no? Para los pibes y las pibas de algún pueblito de nuestra provincia, qué lindo que hayan podido llegar, ¿no? Porque siempre esto es lo típico, creo con Rodri ya lo hemos conversado en alguna otra nota, pero es lo típico que se ve, ¿no? En las grandes ciudades, o estos tipos de eventos también se hacen en las grandes ciudades. Y con respecto justamente a lo que fue el éxito de la Fan Expo, creo yo, de su estrellita, diría, de todo el año, ¿se han contactado con ustedes, por ejemplo, de alguna otra provincia para, che, a ver cómo podemos hacer, si tirándoles la idea ahí de, no sé si llevar la Fan Expo a La Pampa, ¿no? Pero sí por ahí de intercambiar ideas, por ejemplo. Sí, creo que un poco viendo en los encuentros que hemos tenido, en las sesiones del Consejo de Juventudes, por ejemplo, nos han preguntado. Hemos visto como eventos medios parecidos que lo han hecho en las propias provincias, que también con otros nombres, pero un formato parecido. Entonces, como que eso también creo que... Sí. Y en general tenemos vínculo, bueno, con el resto, sobre todo con la limítrofe. Casi vienen de San Luis dos veces. San Luis, sí. Y de hecho hay una idea de eventualmente también relacionarnos. Y amén del, digamos, de lo institucional, que son con las juventudes de otras provincias, las personas de otras provincias estaban especialmente interesadas en que llegue allá, o comparaban los eventos, qué sé yo, pasó acá, por ejemplo, en Santa Rosa, que tenían a alguien, una hija estudiando en Río Negro, y dice, no, la Río Negro fue ahí, fue allá, fue en Neuquén, y nada que ver, la lista mejor, no sé qué. Claro. Ya, claro, ya claro, se ponían claro, localistas. Pero sí, y lo vemos, y a ver, lo lindo de la FANESPO fue seguir también, ir aprendiendo, ir corrigiendo, y no casándonos con la idea original, por ahí más estructurada, sino de ir, que digamos, fluyendo en un montón de cosas. De hecho, el cambio que tuvo en cuanto a las cosas que pasó de ser bien un lugar donde, bien tipo convención, como era que pase esto, aquello, sino que tenga momentos más de show, si se quiere, o más de espectáculo, porque, bueno, fue también ver cómo respondían cada uno los propios pampeanos, que a veces nos gusta, que lo miramos en las redes, pero luego lo vimos en la práctica, nos gusta más ver a veces que participar. Y mirando estábamos chochos. Entonces, bueno, hubo por ahí más shows o más de otras cosas que sirvieron. Pero sí, o sea, lo que les decía, hay un montón de personas, e incluso a Santa Rosa no llegamos por los tiempos, pero casi hasta vienen un emprendimiento de comida asiática a venir acá, porque no, che, ¿cuándo puede venir? O preguntaban, che, si lo hacen de 2 días, por ahí algunos cosplayers se venían. Entonces, terminó siendo un punto de referencia, digamos, del centro del país para este tipo de cada una de las temáticas. Sí, totalmente. Y como esto que decías vos, ¿no, Rodri? ¿Cómo fue cambiando, no? Que hasta se sumó después la banda sinfónica, que creo que también. En mayo la avisamos a la banda. Se prepararon. En mayo la avisamos en Telén. Dije, che, Manuel, escúchame, ¿qué posibilidad hay? Sí. Bueno, déjamelo pensar. Y miró y sí, nada, re bien. Tremendo show. Fue tremendo show. Estábamos todos con la piel ahí. Sí. Pero bueno, tenías eso y después pasamos a los raperos. O sea, fue como abismal y por otro lado. Perdón, algo para destacar, creo que importante esta presencia del Estado provincial en que esta actividad sea gratuita y que todas las personas que quieran participar lo puedan hacer. Digo, un poco viendo otros eventos parecidos, el acceso en la mayoría no es gratuito. En este caso, eso es muy destacable. Digo que por ahí cualquier joven que por ahí por primera vez puede ver una pantalla, puede ver interactuar con otros jóvenes, es algo muy, muy importante. Creo que eso es el rol que tiene, en este caso, el Estado Provincial, conjunto con todas las áreas. De hecho, en algunas temáticas puntuales, K-pop, anime, siempre son, digamos, pagos de los que yo recuerdo, que al menos... eso se continúa en otras provincias, porque uno recuerda el como que, porque a ver, animarse, esto es incluso la edición de gobierno de la provincia, animarse a incorporar a ir a un lugar fuera de la zona de confort, que es salir a otra cultura, muchas veces que está acá, implica a veces riesgo. Entonces, en otras provincias, el riesgo en el sentido positivo, entonces en otras provincias continúan siendo auspiciantes, incluso hasta en los deportes electrónicos. Nosotros también arrancamos tranqui, pero hicimos un trabajo de 2 años previo con la pandemia. Entonces, después cuando ya no animamos el salto, ya estábamos con conocimiento, estábamos, digamos, ya con otro tipo de manera, digamos, el torneo de Counter nunca se pudo haber realizado de la nada, sino que, bueno, nosotros trabajamos un montón, fuimos sumando juegos, fuimos viendo cómo se hizo, y de todas maneras, eventualmente, en futuras ediciones, estimo que habrá, pero estimo también que habrá otros tipos de juegos que nos animamos al final. Claro. Hablamos de juego como si fuese un juego, pero en realidad hace a la posibilidad de que todo el mundo los vea, como es el Fall Guys, por ejemplo, o el Minecraft, que por ahí uno juega desde su celu, o juega otro, un juego similar, o que lo vea los streamers jugando, poder jugar en vivo, como por ejemplo fue en Santa Rosa, pero fue en Rallycó, ganaban chicos y chicas que nunca habían jugado el juego. Entonces, en una compu, hasta el ministro jugó, le hicimos jugar. Estaba asustado el ministro, pero... Pero fue y hace también a la participación y al acceso a la tecnología y al reducir también la brecha digital. Totalmente. La última para cerrar este bloquecito, porque todavía no los voy a dejar ir porque son muchas actividades, pero bueno, tenía que arrancar obviamente por la Fan Expo. Les pregunté en general, en cuanto no a subsecretaría y a dirección, cuál había sido el mayor desafío. Ahora quiero preguntarles el mayor desafío o lo lindo, lo que rescatan ahora sí para cada uno de ustedes dos. Bien. En general de la Fan Expo. Bueno, creo que por ahí sintetizar con alguna palabra entre los ejemplos, digo, que es un poco la inclusión entre tanta diversidad y entre tanta, a veces, cuestiones individuales. Digo, esto justamente de que puedan acceder gratuitamente, que puedan tener las mismas posibilidades que cualquier pibe, cualquier piba en una ciudad, en el oeste de la provincia, en el sur. Creo que es esa como lo que sintetiza todo lo que es la Fan Expo, digo, tal vez podría decir muchas cosas, pero creo que esa es como lo más sintético de todo. ¿No? Sí. Bueno, ya que me sacó la palabra, voy a usar otra. Pero sí, la inclusión, pero sobre todo la empatía. Yo me quedo con la empatía no solamente del gobierno de la provincia de La Pampa hacia las juventudes, sino de las juventudes entre ellas, que digamos, la Fan Expo es posible porque hay una convivencia pacífica e incluso multiplicadora entre cada una de quienes asisten, que les gusta algo y que luego, che, pero ¿por qué no me puede gustar esto? Digamos, y la mirada amenazante a quien se atreve a decir algo de, pero mirá, si no te gusta, de última te vas, porque es un espacio de libertad, es un espacio, digamos, de inclusión, es un espacio donde son ellos, es su lugar, entonces. Es un lugar porque se lo ganaron, porque saben convivir y porque se permiten también entender otro tipo, digamos, de juventudes. Son las propias juventudes quienes entienden que a mí me puede gustar esto, a vos otro, y estamos conviviendo y está todo bien. Sí, totalmente de acuerdo. Inclusión y empatía, la verdad que sí, es lo que creo yo quedó reflejado, ¿no? Nada, felicitarlos por la Fan Expo, por el laburazo. Esperemos que el año que viene se puedan repetir también, sobre todo para aquellos pibes y pibas que no lo pudieron disfrutar, sí, y que lo puedan conocer y aprender en esta Fan Expo, que es espectacular. No se me van a ir todavía. Voy a hacer un corte para que puedan tomar agua, sí. Bien. Y ya volvemos. 24 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Estamos conversando con Gabriel Orellano, subsecretario de Juventud de la provincia, y Rodrigo Draguer, director de Juventud también de La Pampa. No te muevas ahí, que seguimos. Vamos a seguir un ratito más conversando porque hay muchas más actividades para contar, para hacer un balance de todo lo que laburaron, de todo lo que fue este año. Ya volvemos. Continuamos aquí con los chicos, con Gaby Orellano y Rodrigo Draguer. Estábamos conversando, bueno, en el primer bloque sobre la Fan Expo. Quedan muchos temitas por hablar, pero bueno, vamos a rescatar, ¿no? Por tiempos radiales y también para respetar los tiempos de los chicos. Algunos temas en particular, por ejemplo, no sé, saco el bolillero ahí. A mí me interesa el aprender a gobernar, por ejemplo. Muy bien. Bueno, el aprender a gobernar lo pudimos hacer, digamos, sin tantos problemas de burbujas y de un montón de instancias virtuales este año. Ya en el 2021 fue la primera actividad que se hizo, se había lanzado casi del todo virtual, y con el cambio incluso de las restricciones, pudimos hacerlo con 110 personas. Ahora triplicamos, digamos, la cantidad, entonces vamos animando también de a poquito en base a la participación. Ganó un proyecto de Calufu de enseñanza de lengua de señas, así que bueno, fue muy lindo en realidad, fue enriquecedor. Estábamos acostumbrados con la Fan Expo a mucha gente, entonces cuando había 300 personas, que no eran pocas, pero cuando uno estaba con otro, entonces el equipo estaba bastante aceitado en cuanto a el dinamismo. Hicimos algunos cambios en cuanto a que fue de un día, que hubo instancias más recreativas y una instancia de que le hicimos el año pasado, pero que en este la profundizamos, de entrevistas con integrantes del Poder Ejecutivo. Hubo 4 ministros y 4 subsecretarios de otras áreas. Sí. A quienes fueron rotando por, digamos, cada 10 o 15 minutos. Y los jóvenes los tenían mano a mano para preguntarle lo que quieran, digamos, ellos tenían un minuto para, uno o dos minutos para contar qué es lo que hacía, su área, los jóvenes preguntaban. Y fue una experiencia muy linda para ambas partes, sobre todo, porque el año pasado cuando lo hicimos, bueno, había como incluso también algo nuevo, los chicos aún estaban con barbijos, si se acuerdan, en esa época. Sí, sí. Ahora estábamos todos un poco más liberados, y también las preguntas a los funcionarios y a las funcionarias fueron también más libres, entonces fue una experiencia linda. Estaban contentos, e incluso algunos después, en la Fan Expo, en otra actividad, se lo encontraban y volvían a sacar los temas que habían dialogado ahí mismo. Y los funcionarios también muy muy contentos de entender, porque lo que tienen los centennials, sobre todo, que son los jóvenes hasta 23, 24, es que tienen menos filtros que los que teníamos nosotros. Entonces, preguntan, y no importa quién esté delante, ellos quieren saber tal cosa, y o de última eran preguntas también. Yo opino tal cosa, ¿vos qué opinás? Y algunas eran medias punzantes. Mm. Así que, digamos, fue una experiencia transformadora, como siempre, lo que fue discusión de proyectos. Pero estos cambios que hacen también a la participación y a una posibilidad actualizada de las costumbres actuales de cada una, desde la selfie a un montón de cosas más, hace que un programa que ya, digamos, que nació en el 2006, continúe vigente y con las adaptaciones que también fueron necesarias, con incluso capacitaciones previas virtuales, donde hasta se llevan certificados, así que sí. Todo muy lindo. Uh-huh. No, yo solo quiero aportar a eso que cuando empezó el Aprender a Gobernar, fue sí. Uno de los primeros que participé, tenía unos poquitos años en la DELA, así que es como sí. una experiencia claro, linda y que bueno, que es nada, muy, muy interesante. De hecho, se fue modificando año a año las formas del formato, por ahí la esencia la misma, pero sí modificando a través del tiempo, digo, claro. También esto adecuándonos un poco a las realidades que decía recién Rodri de las distintas generaciones, las formas de pensar y de actuar y de responder. Vos tuviste alguna especie de capacitación, nosotros sí. Intentamos dar una charla, pero vimos que en ese momento, al ser de un día y al ser tan intensivos, no era, o sea, estuvo buena, pero dijimos, bueno, puede mejorarse, entonces modificamos, pusimos otro tipo de actividades y eso, que es una experiencia transformadora. Si querés, Gaby, vos... Bien, sí, para... que es lo que también como para sí, sí. La otra parte también importante, digo, en este caso, el Parlamento Juvenil, que viene un poco a representar el poder legislativo, en este caso provincial, que... Bueno, que se dio en esta oportunidad después de la pandemia que no pudimos realizarlo de forma presencial en el mes de julio, así que estuvimos ahí medio arriesgados a la cuestión climática, que la verdad que medianamente eso sí. Lo pudimos sobrevivir bien, estuvimos la verdad los chicos súper súper contentos, mucha participación sí. Y en este caso también se trabajan diferentes temáticas como lo trabaja el Poder Legislativo a través de los proyectos que se presentan en conjunto con el Ministerio de Educación, que es donde llevamos y que los pibes y las pibas llevan a sus aulas y que presentan y en este caso el proyecto ganador que se presentó en el recinto, los chicos van al recinto de la legislatura. Creo que también eso es súper importante de saber que cualquier persona, cualquier ciudadano en cuanto a formación que se da a través de estos formatos, digo, que le presentamos a los jóvenes, que también pueden ser ellos quienes en un futuro nos representen también, sí. que vean que a través del debate y de la participación se pueden conseguir cosas, que se pueden uh-huh. trabajar esto con las ideas de cada uno y de cada una, que creo que es súper súper interesante. Y esa experiencia de defender su proyecto en el recinto, como si fueran legisladores, en este uh-huh. caso, representando a su proyecto, a su localidad. Sí. Y que incluso, no solamente a la localidad, también un poco a su región, a su zona, que eso es también, en este caso, el proyecto ganador, que es de Alta Italia, también tuvo un poco que ver con las realidades que tienen los jóvenes hoy en la demanda y en las formas de expresión que sobre salud sexual y reproductiva, como un proyecto súper interesante para que tenga que ver con la distribución de preservativos, que la información y que estén en todos los ámbitos públicos, que creo que eso también es un trabajo que por ahí va de la mano con todo lo que el gobierno provincial viene trabajando y viene profundizando. Digo, nosotros tenemos ahora Les con Vos, creo que es una propuesta súper interesante que lo trabajamos con interministerialmente, desde la subsecretaría, en este caso con Salud y Educación, los tres ministerios, en este caso con que tiene que ver con esta temática y la preocupación de los jóvenes, también de las juventudes, de tener, y que en este caso hoy tienen a través del Estado una herramienta como es la Él es con Vos, una plataforma que incluye a todos los temas que requieren las juventudes, que quieren y que necesitan, y que esté al acceso de todo. Uh-huh. Así que la verdad que es súper, súper lindo esto en funciones, la primera, el primer parlamento que pude presenciar desde este otro lado, y que salió súper lindo, una participación muy grande. El tiempo por ahí era como también se acotó un poco, pero salió todo muy lindo, todos los proyectos que se presentaron, obtuvieron, pasaron en este caso a que puedan estar presentes. Digo que eso, de la logística también, como es la Fan Expo, también cada una de las escuelas, el transporte, los permisos y todas esas cuestiones para que estén presentes en este caso. Totalmente. La verdad que, bueno, ahí yo resalto el que mencionaste, el Es con Vos. Está bueno que lo hayas mencionado, porque yo la verdad que se ha convertido en una herramienta muy importante, más que nada para los jóvenes. Y también en lo que es el aprender a gobernar y el parlamento, está bueno que se haga, porque ves a los jóvenes motivados, o sea, como decís, a presentar sus proyectos, van hacia el parlamento, lo presentan, lo defienden. Y eso es lo lindo, de ver a los jóvenes, porque además tienen muchísimas ideas y está bueno que lo puedan volcar y se pueda realizar. Así que la verdad que es muy importante, algo muy bien para resaltar. Totalmente. También para resaltar, estoy pensando tantas cosas, ¿no? Qué pena que no me alcanza el tiempo. Pero bueno, para resaltar también algo muy importante es donde está también una linda movida de los jóvenes, es en Córdoba, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, que están, bueno, ya inauguraron, ¿no? En agosto, la Casa de la Juventud, que inauguraron, se fueron a otra sede, ¿no? Otra calle en Boulevard San Juan. Exactamente, sí. Bueno, esa es otra, algo que también nos alegramos un poco. En medio de una cuestión que nos sobrepasó, que tiene que ver con una cuestión más natural, de mala suerte. Tuvimos que irnos de la casa en la que estábamos, pasamos a otra casa, que en este caso en la Avenida San Juan, el Boulevard San Juan, para el que conoce Nueva Córdoba, bien en pleno centro, digamos, de lo que es el lugar de los estudiantes, Así que brindando nuevos servicios, incorporando nuevos servicios, que creo que eso... esa presencia del Estado provincial en un lugar donde asisten el porcentaje más importante de estudiantes fuera de la provincia, y que creo que esa oportunidad y que el Estado provincial esté presente es muy importante, y que creo que también se demuestra esa, se valora todo lo que tiene, porque es una casa, un espacio de la Pampa pequeñito que está para que cualquier joven pueda recurrir, el personal muy atento, cada uno de los servicios que se brindan tienen una predisposición súper súper buena onda siempre cuando llegan a la casa, así que hay servicios que se incorporaron nuevos, como en este caso ahora tenemos profe de educación física, por ejemplo, que creo que eso también es muy importante para cualquier estudiante, la actividad física. Una kinesióloga que también va a estar trabajando, dando su servicio. Psicólogas que ya vienen trabajando, y que creo que cada vez que hablamos de la casa resaltamos el rol importante que tuvieron las psicólogas, en este caso en la pandemia. Estuvieron trabajando todos los días hasta sábado y domingo en horarios fuera de lo laboral, y que la verdad que eso es muy importante a resaltar, y que hemos recibido de parte de padres, madres y de los propios chicos un agradecimiento súper importante, eso, que esa contención que por ahí no la tenían de otro lugar. Es súper, súper importante. Seguramente me olvide, pero tenemos varios servicios, en este caso jurídico también, que también es súper importante cualquier joven que se va a otra provincia, saber que el contrato, que tienen que ver algunas cuestiones para asegurarse bien. Digo, el SEMPRE también, la presencia del SEMPRE también muy importante, digo. Pudieron sobre todo continuar con las encomiendas. Las encomiendas, eso es un servicio esencial que creo que cualquiera siempre se preguntaba cuando estuvimos parados si volvían las encomiendas. Era uno de los temas que siempre. Es que sí, recuerdo mis épocas de estudiante, obviamente con otra gestión, ¿no? Pero es cómo lo utilizaba. Es muy importante eso. Sí, totalmente. Y que llega a casi todas las agencias juveniles que pretenden enviar las cosas para los chicos de las encomiendas, y llegan hasta Santa Rosa y en Pico y lo que vuelve de allá. Así que nada, siempre esa satisfacción un poco de las respuestas. A los chicos de las encomiendas les saben llegar algún regalito, viste, como que se ponen muy contentos. Y otra, y otra de las cosas que también la satisfacción de cuando se reciben estudiantes, que los padres, las madres, ellos mismos nos mandan fotos, nos agradecen, eso es súper importante, digo, en nombre del Estado Provincial, que estemos allá presentes desde la subsecretaría con la dirección. Sí, y la verdad que y en aparte, este caso súper bien. Vos estuviste en Córdoba. Muchas veces uno a veces toma dimensión, como nos pasa muchas veces con cosas de la provincia de La Pampa, cuando escucha a personas de otras provincias y hablan de la casa de La Pampa, como no, usted tiene la mejor casa. Es como que es un ejemplo. El testimonio es casi a veces de los otros en Córdoba. Sí. Que de los nuestros. Tal cual. Sí, totalmente. De hecho, en la cuando hicimos la fiesta de la apertura, había chicos de otros lugares que iban y que miraban, estaban sorprendidos. Claro, ¡ah, qué lindo todo lo que tienen ustedes acá! Tienen la biblioteca, tienen espacio para estudiar, tienen todo el lugar que es muy lindo, que bueno, que eso la verdad que está bueno. Si andan por Córdoba, pasen, muy linda la casa. Sí, pueden ir, son bienvenidos. En el centro y después en el Patio Olmo, así que no hay problema. Ahí nomás, cerquita. A dos cuadritas, así que... Está cerquita, linda zona. Así que... chicos, para cerrar y ya dejarlos ir, ¿no? Porque me imagino que deben seguir con más actividades, porque si bien estamos haciendo un balance, todavía el año no termina. Pero nada, yo soy muy de los resúmenes, ¿no? Muy típico del balance fin de año y qué sé yo. ¿Cómo fue el año para ustedes también? Más allá que estuvieron a pleno, pero bueno, rescatar eso, ¿cómo estuvieron? Bien, bueno, un poco de todo, digo, nos pasó arrancamos tantas etapas. La ¿cómo? Claro. ¿Recuerdan eso? Estuvimos... Arrancamos con la tercera ola. Creo que lo hemos sacado de nuestra... Sí, pero no. Sí, fue este año en una parte y después todo... Cómo empezaron a surgir muchas actividades de golpe, presenciales, de estar en una semana viajando de localidad por localidad, de ir a un lugar a otro, y que bueno, que eso también igual después al finalizar el día o tener como más o menos un resumen personal, semanal, creo que es interesante de ver que se pudo recorrer la provincia, que pudimos estar presentes, que pudimos resolver alguna cuestión y que pudimos estar, eso... es muy muy importante. Más allá de esas cuestiones, a veces el tiempo, la salud también, que tenemos ahí un par de cositas siempre de la salud entre tantas y bueno, nada, siempre Aparte yo creo que el 2022 fue muy... A ver, nosotros estuvimos 2020, 2021 diciendo ¿cómo saldremos de la pandemia? ¿No? Claro. Mejor o peores, pero sobre todo lo que queda después de la pandemia. Y el 2022 creo que fue eso, fue salir y ver qué es lo que había y en la medida de nuestras posibilidades, y creo que estuvimos a la altura, en la máxima velocidad, intentar llegar a la mayor cantidad de lugares posibles para detectar incluso también un montón de cosas más. No solo con la FANESPO, sino con un montón de actividades desde el PROVIDA con los encuentros regionales, como actividades con cada una de las localidades, incluso en muchas localidades hasta cambiaron de agente juvenil porque era otra incluso la sintonía o la idea de, digamos, avanzar. Entonces fue eso y fue la manera de encontrar para revincularnos al inicio. Si se acuerdan, marzo y hasta abril como estaban incluso los... hasta el colegio mismo, hasta, digamos, ya hoy en día como que ya nos olvidamos que arrancamos con tantos casos en enero, si se acuerdan. Sí. Y eso sobre todo, digamos, digamos conformes y siempre pensando en qué pasos más poder hacer o en qué pasos fortalecer y sostener. Y sobre todo, nosotros dos entramos y a los 3 meses vino la pandemia, entonces tener un año casi totalmente presencial fue algo muy lindo y en realidad tal vez la normalidad fue la nueva normalidad nuestra, entonces le pusimos muchas horas, eso es cierto, había semanas que viajábamos todos los días, yo tengo un mes, fue en mayo, digamos, sí, tuve 40 días que creo que en dos no viajé. Pero valió la pena, digamos, por el contacto que uno tiene y las herramientas que digamos con la mirada que desde la provincia se le da a las juventudes en particular, con cada uno de los equipos locales, como con a un cambio de entender que ahora es así, porque es así, y si lo negamos es peor, entender que se pueden generar mini transformaciones y sobre todo que hablen con los jóvenes. O sea, es algo básico tal vez, pero el llegar a cada uno de los equipos locales también y también nosotros, obviamente nos interpelan a diario, pero llegar y que puedan sobre todo cambiar esa mirada de escuchar al otro, pero de escucharlo en serio, porque sí, a ver, uno habla siempre, pero los centennials sobre todo tienen un montón de cosas de filtros que nosotros no nos poníamos para decir, bueno, voy a intentar tal cosa para acá. Ellos no, a ver, generalizando, ¿no? Pero no lo registran. Entonces, entendiendo por ahí, la solución era escucharlos nada más. Entonces, transmitir esos mensajes y que se generen mini impactos, aparte de todo lo que se realizó, al menos es lo que, como balance en el post pandemia, al menos yo lo rescato. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Chicos, bueno, quedaron muchos temas por fuera, pero nada, creo que lo más importante obviamente se destacó. Les agradecemos a los dos, en principio por todo el año, todas las notas, siempre están ahí dispuestos a conversar, así que nada, seguramente nos estaremos encontrando. Que finalicen muy bien el año, tanto a nivel subsecretaría, dirección y bueno, también para sus vidas personales también, que terminen muy, muy bien el año. Que no sé en qué momento descansan esos chicos. No, ellos descansan. Sí, yo sé. Sí. Así que sí. Chicos, se encuentran, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ahí pasaban Gabriel Orellano, subsecretario de Juventud de La Pampa, y Rodrigo Odrager, director de Juventud también de la provincia, conversando, haciendo un balance de todas las actividades que tuvieron a lo largo de este año 2022.